volvió a posicionarse con la idea de no perder los privilegios de los últimos 4 años, y como vemos, están dispuestos a todo. Se van a oponer en forma sistemática a todo proyecto del gobierno nacional, gobierno elegido por el pueblo, no olvidar. Porque el infame documento este presentado hace algunos días, acusando a la vicepresidenta nada más y nada menos que de un asesinato, es solo una muestra de lo que son capaces de hacer. Porque eso es el antiperonismo. El antiperonismo tiene tanta historia como el peronismo mismo. Creo que el gobierno tendrá que considerar que no se puede consensuar todo. No se puede consensuar nada. Y menos con quien te quiere destituir y no ahorra métodos para conseguirlo. Y sí, tendrá que confrontar y tendrá que comunicarse con el pueblo que lo votó de una manera mucho más directa para defender el proyecto nacional para el cual fue elegido. Y no habrá que tenerle miedo a la palabra confrontar, no. Confrontar también es una manera de gobernar. Porque la frase de que es con todos es una linda expresión de campaña. Pero ahora somos gobierno y como podemos ver, estamos todos en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco. Chao muchachos, hasta el miércoles que viene, cuídense y quédense en casa, por favor. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see. Aquí el querido Claudio Orellano dice en un todo de acuerdo, está refiriéndose a Armando Vidal. Excelente entrevista. Y tiene razón Gabriel, y los de nuestra generación tenemos mucho para aportar al proyecto nacional, popular y peronista. Hoy repartí para que tenga Leucocito y Lombardi por Twitter. Bien hecho, Claudio Sivi, que estabas muy activo, ¿eh? Le diste con todo. Raquel Pina, bueno, gracias, el gran timonel. Grande Raquel, muy, muy atenta. Con tu posteo, Silvia, Ruth, Marcelo, Gustavo Sena, Javier Vitale, cuánta gente aquí presente. Sandra, que dice: yo estoy a favor del aborto, no me pueden considerar enemiga. Bueno, sigue la polémica. Lucio Pedro Averastain Ponte dice: feliz cumpleaños a los que les toca. Eso es como lo que sale por la tele. Luigi dice: saludo a todos los que me conocen. Vamos a escuchar a Néstor Gorojovsky. Hola Gabriel, hola compañeros. Hola oyentes, abnegados oyentes que me escuchan. No saben, sí deben saber porque deben estar parecido que yo, las ganas que uno tiene de poder tener otro tipo de contacto, pero bueno, nada, tenemos que hacer acumulación de paciencia y demostración de capacidad de aguante, ¿no? Y hablarnos así, de lejos, a través de un micrófono, por el aire, y abrazarnos mutuamente. Esta semana es una semana, parece ser que clave, en las negociaciones que está llevando adelante la Argentina con los acreedores privados. El gobierno argentino aparentemente ha presentado una propuesta de pago que no difiere tanto de la que pretenden los privados y que difiere mucho, sí, de la propuesta original que presentó. Algunos compañeros y compatriotas estiman que esta oferta no es la más conveniente y que está lejos de ello. Hay algunos que llegan a hacer la afirmación de que en realidad habla de ser sustentable, pero no es sustentable, que nos va a exigir sacrificios que no deberíamos hacer. Y yo francamente no soy economista. Tomo en cuenta esas afirmaciones que son de queridos compañeros a los cuales respetamos mucho, pero también digo que, como quiera que sea, el gobierno termina un acuerdo pagando este año el 10% de lo que le correspondía pagar según la trampa tendida por el macrismo. Y si bien empieza a pagar dinero a los privados mucho más rápido de lo que se espera, lo que corresponde, y seguramente mucho más rápido de lo que conviene, las sumas iniciales no son tan enormes, y según algunos cálculos que han hecho algunos que saben, yo no sé, yo escucho y opino, de todas maneras estaría produciéndose un ahorro importante en la suma general de deuda que la Argentina va a tener que saldar. Yo creo que tenemos que tener en cuenta en toda esta cuestión de la negociación de la deuda dos o tres factores. Por un lado, está el tema de que después de negociar esto va a haber que negociar con el Fondo Monetario Internacional. No podemos no negociar con el Fondo Monetario Internacional, lamentablemente. Ojalá el país estuviera en condiciones de darle el esquinazo al Fondo Monetario y denunciarlo como lo que hizo, que es coparticipar de una estafa siniestra y financiar la campaña electoral del gobierno más podrido que tuvo la Argentina, por lo menos desde 1983, y casi me atrevería a decir que desde bastante antes también. Pero hay que negociar con el fondo. El tema este de la pandemia que tanto nos molesta, y por eso cada vez que hablamos, o yo por lo menos cada vez que hablo, lo traigo a colación, no es un problema menor. Es un problema grave que ha hecho caer la economía argentina, al igual que la economía del mundo entera. Nosotros podemos estar contentos de que, a pesar de que estamos en este momento llegando, o sea, trepando la cuesta para llegar al pico de nuestra parte de la pandemia, estamos también en condiciones incomparablemente mejores que otros países, y no es por hacer un campeonato, pero es para decir, bueno, estamos siendo cuidados, estamos bien tratados, y el gobierno ha preferido, a pesar de todas las exigencias en contrario, reducir al mínimo posible la actividad económica para que la mayor parte de la población se proteja en sus casas, antes que mantener todo abierto para que esta pandemia, que, como me decía ayer un gran amigo cubano desde Estados Unidos, es una pandemia proletaria que afecta más que nada a los trabajadores, y que en el caso particular de Estados Unidos, uno de cada tres víctimas de la enfermedad son compatriotas de la patria grande latinoamericana que viven ahí. Bueno, nada de eso nos ha tocado. El gobierno ha decidido, en un esfuerzo espectacular, liquidar el tema de la salud primero que todo y después todo lo demás. Y esto tiene su precio. El precio es que la economía argentina ha caído todavía más de lo que había caído por la verdadera enfermedad virósica que se inyectó al país cuando llegó Mauricio Macri al poder. Y por artes ya no de asesinatos materiales, pero sí por un asesinato del Estado de Derecho, logró imponer un programa que empezó, y personalmente creo que fue absolutamente adrede, a carcomer y destruir todas las capacidades productivas de los argentinos, salvo aquellas que a unos grupos muy estrechos de poder, la oligarquía, el imperialismo, les podían interesar. Bueno, saliendo de eso, llega nuestro gobierno, porque este es nuestro gobierno, me gustaría recordarlo, e inicia una negociación por la deuda, en un momento particular de la historia de la humanidad, en la cual quizás algunos tengan razón en decir que se podía haber negociado con mayor dureza, y quizás otros también tengan razón en decir que mejor negociar ahora y ver qué pasa. Yo estoy en el último grupo. Si hay que negociar, negociemos ahora, porque no sabemos lo que va a pasar, tampoco sabemos lo que va a pasar desde el punto de vista de nuestros acreedores. Nadie puede asegurar 100% que las actuales condiciones mundiales evolucionen a favor de nuestros acreedores. Puede suceder que no evolucionen a favor de nuestros acreedores, y puede llegar a suceder que en ese caso nosotros, con una economía en recuperación, con un Estado interviniendo en todas las áreas donde un Estado como la gente tiene que intervenir, con un sector privado puesto al servicio de la nación y no al servicio de la timba, como les aclaró a los miembros de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, sobre la cual se basó Martínez de Hoz para tomar el poder hace ya largas décadas, les dijo el capitalismo este hay que reformarlo. Bueno, con un capitalismo reformado y reorientado, con distintos ataques de distintas áreas, pero al mismo tiempo con distintos contraataques, el gobierno argentino esté de aquí a un tiempo en mejores condiciones de negociar el remanente de la deuda que quede. Yo particularmente creo que esta es la situación. Sé que muchos compañeros no estarán de acuerdo. Sé también que necesitamos terminar con ese capítulo para de una buena vez ponernos en marcha a hacer lo que los argentinos sabemos hacer cuando la oligarquía no nos pone la pata encima, que es producir una vida digna para todos nosotros, y eso sí, reorientar estratégicamente nuestro lugar en el mundo, porque una de las cosas que están sucediendo y que es la que nos trae quizás mayores perplejidades es que estamos realmente viviendo un momento de transición histórica. Hemos tenido la suerte de estar viviendo tiempos interesantes, como dicen en la China, decirle a alguien ojalá vivas tiempos interesantes es una maldición, porque los tiempos interesantes nunca son sencillos. Bueno, estamos viviendo tiempos complejos. Hay un debate abierto dentro del movimiento nacional y del movimiento popular sobre si se está negociando bien o mal la deuda. Yo particularmente creo que no se está negociando tan mal como muchos compañeros creen, y también creo que en otras circunstancias se podría negociar muchísimo mejor, pero insisto, nuestros acreedores no las tienen todas consigo, de ninguna manera. Nadie puede asegurar que tiene la vaca atada para el futuro. Y en esa certeza yo le doy todo mi apoyo a mi gobierno, que por lo menos nos ha sacado de la trampa mortal en la cual Macri, con toda la malevolencia y la mala intención del imperialismo y sus agentes locales, nos había metido. Y con esto los dejo. Espero escuchar críticas y también algún apoyo a una posición que esta vez puede llegar a tener alguna idea de conservatismo. No hablo como conservador, sino que no lo soy, sino como patriota. Creo que al pueblo argentino hay que ahorrarle demoras para poder empezar a poner el país de pie, y este es un mecanismo. Después veremos. Y bueno, hasta que veamos, los saludo y los veo el miércoles que viene, o los oigo, o me oyen el miércoles que viene, virtualmente, por el aire de la Radiográfica, esta radio que libra batalla por la soberanía argentina, cuando las radios y los canales de televisión y todos los medios del Grupo Noble y sus adyacencias hacen todo lo contrario. Chao. Digámoslo, me cachen 10, justo que empezaba la pelotera, porque hay muchas respuestas aquí. Fabián Amílcar Cabanellas, protocolo que prevé la interrupción de los embarazos, si se trata de un riesgo físico y psicológico para la salud o es producto de una violación. El compañero Enrique Martín no leyó bien nuestro comunicado. Hablamos solo para esos casos, por lo demás, obvio que leí la política de control de natalidad del imperio. protocolo que prevé la interrupción de los embarazos, si se trata de un riesgo físico y psicológico para la salud o es producto de una violación. Arriba la cortina, arriba Maradona. A cualquier guía del poder letal, rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar, y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para... Alito AEP, hermoso diálogo con Armando Vidal. También frente a estos ataques, podemos pensar que tenemos en la mano muchas cartas a favor y que dejarnos convencer por parte del rival que esas cartas no valen nada, nos puede llevar a regalarles el partido en vez de aprovechar las oportunidades asumiendo el poder que tenemos con inteligencia y estrategia. Sí, señor. Lucio Pedro Averastain Ponte. Broda dice que debemos tomar como ejemplos de acción por COVID a lo realizado en Chile, Bolivia y Brasil. Este Miguel